es que la mentira siempre va a salir a la luz. No se pueden mentir tanto así, porque como me dijo Dolina, estuve escuchando a Dolina, que es un sabio, y eso es un infierno, como dijo. Estos mandatarios están puestos por ladrones, estafadores, mentirosos, y la mentira no permanece sobre la verdad. Todo va a salir a luz y todo tiene su castigo, y la corrupción que hay, porque se confiesan por la boca. Mire si serán tanta maldad que dice son mis amigos los empresarios. Vea que mire si será estúpido este presidente. Y Cristina es muy, muy difamada ha sido, pero es una mujer amada, porque tiene un don tan especial como tenía Evita. Yo nací en la ciudad de Lobo y la conocí a Evita. Y los grandes hombres que sufrían de esos sufridos recero, cuando la escuchaban, hombres valientes, lloraban. Había algo tan especial en ella, que esta mujer, Cristina, lo tiene, no necesita papeles para andar hablando como estos que se equivocan, tienen un papeleo y miran y observan, y a veces se equivocan, y se equivocan igual, porque viven en la mentira, que no quiere que el matrimonio sea feliz, destruyen familia, porque hay hambre, y nos quieren doblegar con el hambre. Y a mí me gustaría hablarle cara a cara al presidente así. Yo no le digo señor, porque señor es el que está allá arriba. Yo le puedo decir señor es un humilde, pero a él yo le digo, a este presidente me gustaría hablarle. No, es una... Es sin palabra. Yo que le diga con respeto a la basura, así. La respeto a la basura, porque la basura se puede limpiar, esto no se limpia. Esto ya llegó al máximo de la maldad. Esto es maldad pura, maldad verdadera. Son discípulos del diablo, porque la maldad es ese, el que está acá, engañando a la gente, mintiendo, todo. Es una, yo le digo basura, basura. No le puedo decir, señor presidente. Presidente, y para hasta ahí nomás.